acción de responsables municipales, vamos analizando lo que es la actualidad local en materia de gestión municipal. Ya les comentábamos en el arranque de la mañana que hoy, dentro de ese turno de intervenciones, además el equipo municipal de gobierno, nos van acompañando los distintos grupos que integran la corporación local. Y en ese sentido, bueno, pues hoy coincide con el Grupo Municipal Socialista, o lo que es lo mismo, evidentemente, también coincide con el equipo municipal de gobierno. Está con nosotros la alcaldesa de Ubrique y también, como saben perfectamente, pues la secretaria local del Partido Socialista en nuestra localidad. Isabel Gómez, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con diferentes asuntos relacionados con la gestión municipal, como decimos, durante los próximos minutos, lo que es la dinámica habitual de este espacio, cosa de todos, en el que ustedes que nos están escuchando, ya saben que son también protagonistas, puesto que nos pueden dejar sus preguntas, sugerencias, cuestiones que quieren que abordemos, y para ello tienen los teléfonos de la radio, o también, bueno, pues, por ejemplo, nuestro número de WhatsApp, 607-48-87-75, correo electrónico, nuestra presencia en las redes sociales, etcétera. Además de esto, bueno, pues insistirles en algo que le hemos comentado, el ruido de fondo que seguramente van a oír de vez en cuando, puesto que se están llevando a cabo mejoras aquí en los estudios de Radio Ubrique, así que, bueno, pues también un aspecto, ¿no?, a tener en cuenta, en ese sentido, una molestia mínima para, bueno, la mejora que en definitiva va a suponer. Así que pedimos disculpas a los oyentes, pero bueno, se trata de eso y no hay otra forma, ¿no?, de realizar esos trabajos. Isabel, que vamos a analizar diferentes temas. La segunda parte del programa iremos con las preguntas de los oyentes, pero la verdad que, bueno, pues con respecto a obras, si te parece, podríamos comenzar con lo que han supuesto para nuestra localidad, los desperfectos que ha supuesto, ¿no?, el temporal, las recientes lluvias y, en ese sentido, mejoras que se tienen previsto acometer, ¿no? Pues así, la verdad es que hicimos un pequeño balance en el programa anterior y bueno, reiterar, ¿no?, que sabemos que la lluvia y también lo que es la fuerza con la que el agua ha discurrido a través de nuestros ríos, sobre todo en la parte no urbana, también con el caudal complementario que ha venido del trasvase, pues ha promovido ciertos desperfectos. Afortunadamente hablamos de desperfectos materiales, pero que desde luego tienen que ser comunicados y atendidos, entendemos, por las administraciones competentes. Ya desde el ayuntamiento se demandó la ficha, ¿no?, sobre el estado en el que se encontraba todas estas cuestiones, y hablamos específicamente del ayuntamiento, la comunicación sobre el estado del Naranjal, sobre el camino de Fátima y también el colector de la depuradora, donde se transmitió, como digo, tanto a la subdelegación del Gobierno como a la delegación y diputación, pues la necesidad de que lo contemplen dentro de los recursos que vayan a destinar a atender, ¿no?, los desperfectos ocasionados por los temporales y esperemos las noticias de estas administraciones. También hay que resaltar que tuvimos una reunión también con la Asociación de Vecinos del Río Ubrique para valorar con ellos cuál era el estado de afección, ¿no?, y de desperfecto que habían tenido los asociados. Es verdad que compartimos la inquietud que el trasvase aporta también una parte del problema que hay que analizar y ver cómo tenemos, cómo resolvemos y debemos tener la información relativa al caudal que se va introduciendo a través del trasvase para no hacerlo cuando tenemos la lluvia más intensa, que después del día 7, que fue uno de los días más, del 7 de marzo, uno de los días más importantes. Es verdad que hemos estado en pleno contacto con la Delegación Territorial de Medio Ambiente, pues para tener al menos esa comunicación con ellos para, mira, en Ubrique está ahora mismo la lluvia muy intensa, que el caudal sea al mínimo, en fin, dando nuestra opinión y luego ya a nivel técnico y competencial, pues que decidieran lo que Ubrique también necesitaba en esos momentos, ¿no? Y bueno, y en esta reunión pues hemos quedado que vamos a colaborar también con la asociación para la realización de un informe de diagnóstico de toda esta situación, que le daremos luego, como estamos comentando, a la Consejería de Medio Ambiente, para ir viendo las actuaciones futuras que habrá que tomar de cara a la contención, a medidas de restauración e ir trabajando para que cuando estemos en el próximo periodo, pues estemos también en una relativa garantía de seguridad. Porque lo que nos preocupa realmente es que hemos tenido parcelas que se ha, bueno, el río se ha estado introduciendo bastante en tierra, se ha estado llevando determinadas zonas. Y preocupa de cara ya al bueno, pues a lo que es el próximo periodo de lluvia, si seguimos en esta situación, pudiera haber afecciones ya más directas, pues a relativas construcciones, elementos también de los vecinos, que es lo que queremos intentar evitar. Sí. Aparte de la de con los vecinos, como estaba comentando, con los asociados, también hemos tenido encuentro con particulares que no estaban dentro de la asociación para solicitarle también su diagnóstico, su evaluación de daño, para que la próxima reunión, que esperamos tenerla esta semana próxima con el director general de Dominio Público Hidráulico, pues poder plantearle todos los daños que se han producido en Ubrique, y también nos va a servir para reafirmar determinadas demandas que desde el municipio estamos haciendo. Yo creo que es oportuno recordar que ya hace un tiempo considerable, pues el Ayuntamiento y la Corporación apoyó una moción para que en la Comisión de Explotación estuviera un representante de la Asociación de Vecinos de Río Ubrique. Es una cuestión que nos parece importante porque las inversiones relativas a lo que es la aportación económica que se tiene a través del trasvase de esta infraestructura debe ser también repercutida en esta zona, que nos vemos muchas veces sin esas inversiones necesarias que garanticen también, como estamos diciendo, la tranquilidad de todos y de todas. Pues eso dentro de lo que son los desperfectos que han supuesto el temporal, ¿no? Esas lluvias en nuestra localidad. Entre ellos, Isabel, me comentabas que además con una incidencia importante en el carril de Fátima, ¿no? Donde se solicita una actuación urgente en este sentido. Pues la verdad es que sí. Ayer se giró visita técnica a través de los servicios técnicos municipales al camino de Fátima. Pudimos valorar, pues, bueno, evidentemente lo que se ve, que es que el camino está prácticamente intransitable en condiciones de seguridad. Y, bueno, aparte de tomar las medidas, como digo, de limitar el tránsito, que la gente que tenga que pasar por ahí sea casi indispensable, porque tememos que se pudiera ir corriendo las tierras y provocar algún tipo de accidente. Entonces, tal y como lo vieron ayer, incluso el concejal fue a verlo, pues me puse en contacto con el delegado de Medio Ambiente para comentarle que esto era una situación de urgencia, porque también es el camino que conecta a uno de nuestros servicios de agua tan importante como la depuradora, más allá también de lo que son los propios vecinos afectados. Y bueno, ya ayer también nos derivó al jefe de servicio de dominio público, que estuvo comentándonos pues que iba a mandar a guardería fluvial a hacer esa valoración y diagnóstico, ver qué medidas de carácter inmediato se pudieran adoptar, y esperando estamos que nos den retorno de esta cuestión, que es verdad que el camino está, pues bueno, intransitable. Así que lamentamos a los vecinos y a los propietarios de las fincas que tienen por allí, porque ahora mismo el paso es casi imposible, y esperamos tener respuesta de qué tipo de actuación se puede llevar a cabo. En el interior de nuestra localidad, como cuestiones llamativas, ¿no? Por ejemplo, obras, ¿no?, que se habían hecho recientemente y que a causa de esas lluvias se han visto deterioradas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la calle Pasadilla, ¿no? Así es. También las lluvias aquí, como tú dices, en el casco urbano, ha provocado ciertos desperfectos, bueno, vamos a llamarlo así, tanto en la calle Pasadilla, que parece que hoy ya están planteando el actuar. Nosotros nos pusimos en contacto con la empresa que asfaltó. Es verdad que ellos entienden que el tiempo necesario para que el pavimento estuviera en condiciones de una terminación adecuada, pues el problema de la sequedad, que debe de estar seco y la lluvia bueno, pues han impedido eso, y ya ellos están tomando, como digo, al venir hacia acá he estado viendo que ya tienen señalizado, con lo cual supongo que se van a poner a repararlo con carácter inmediato. También nos ocurrió en la calle Ronda, que estábamos bastante con efectos y con resultados bastante aceptables en cuanto a la pintura que se trazó en toda la calle para el poder dar seguridad, ¿no?, a la subida y bajada de vehículos. Y también por la rodadura de determinadas piedras y tal, pues bueno, se ha ido este material que se colocó, y ya la empresa también nos ha dicho pues que iban a venir a repararlo y a ponerlo, que también estará dentro de la garantía lógica de esta actuación. Pero así, bueno, luego hemos tenido también, como comentaba en el otro programa, pues episodios de determinados particulares a los que también le solicitamos la información que nos interesaba tener para poder transmitirlo también al director general. Y bueno, y ahora mismo pues en tramitación de cómo están muchos municipios en pedir, ¿no?, en cómo se pueden tomar esas medidas que reparen los daños sufridos, y esperemos que se tenga respuesta por parte de las que Ubrique necesita. Son los lugares más destacados, digo, en el casco urbano, pero es cierto, ¿no?, que las lluvias han hecho que se hayan ido bueno, pues ampliando a lo mejor socavones en muchos puntos. Esta mañana veía, ¿no?, que se están tapando muchos de ellos, ¿no? Pues así es. Mira, estábamos cuando terminó la parte de lluvia fuerte, se produjeron además socavones de envergadura, además en zonas de tráfico de gran dimensión, como es el Prado. No teníamos asfalto, solicitamos el suministro y estábamos a expensas para ir pudiendo reparar provisionalmente esos socavones. Luego estamos, como también lo hemos comentado con anterioridad, pues ahora mismo en fase de ver qué calles son las que en un futuro esperamos próximo van a mejorar el pavimento, y en función también de esos desperfectos, pues a lo mejor hay alguna calle que se nos pone por encima, que inicialmente no estaba prevista, pero que debido a la lluvia y a la apertura de socavones, pues necesiten un tratamiento especial. Pero ya ese listado lo daremos a conocer cuando lo tengamos perfectamente ya visto y decidido. Proseguimos, si te parece, ya con obras, y en ese sentido, dentro del plan de cooperación, obras que se pueden ver, ¿no?, a la salida de nuestra localidad por el cementerio en la calle Sanlúcar, ¿no? Así es, pues como sabemos ya, el plan de cooperación tenía tres actuaciones que vamos a abordar. Ya la de la calle Sanlúcar la hemos comenzado. Esta consiste exactamente en abrir el paso peatonal por esta calle para dar salida a lo que es la avenida del cementerio, a la entrada de nuestro municipio, y entonces ya estamos abriendo lo que era la franja de jardines para poder hacer el pavimento y continuidad de la calle. Decir que al ser peatonal, además, debido a la pendiente, pues no puede ser totalmente sin escalones, pero va a haber tres plataformas suaves para, bueno, pues para facilitar todo el acceso peatonal por la calle Sanlúcar a la avenida de Cádiz, que tenemos que recordar que pues el cuartel de la Guardia Civil va a tener un cerramiento por parte de su administración. Y entonces, pues vamos a mejorar todos los accesos colindantes al cuartel, porque ya el paso que teníamos por costumbre a través del mismo va a ser imposible. Entonces hemos llegado a un acuerdo con los responsables de la Guardia Civil, pues para abrir esta conexión. Vamos a mejorar, como decíamos en el otro programa, también las escaleras a través de la calle Málaga. Y, en fin, vamos a actuar en todo el entorno del cuartel para facilitar pues esos tránsitos de personas que, si no, no van a tener posibilidades de acortar, ¿no?, el camino y dar un considerable rodeo cuando estamos ahí al lado. Y luego también pendiente de comenzar la accesibilidad y hacer también la contención de los muros de los interiores de la barrera de Ministro Fernández Ordóñez, y la calle Candelaria, que también vamos a mejorar la pavimentación, que está bastante deteriorado y vamos a intervenir en ella. Eso es lo que inicialmente tenemos más a la vista, más pronto a la vista. Eso dentro del plan de cooperación. También planes provinciales, ¿no? Se está pendiente de la aprobación definitiva del que sea de luz verde, ¿no?, para que se puedan comenzar los trabajos. Trabajarlo. Porque es verdad que lo hemos dicho muchas veces, pero yo entiendo que no, bueno, que el que lo padece pues no entienda, ¿no?, a razones que muchas veces hasta a nosotros nos ocurre, pero es yo me gusta decirlo y recordarlo. Nosotros, el primer plan provincial que como equipo de gobierno solicitamos a la Diputación fue lo que la impermeabilización de la Plaza Ministro Fernández Ordóñez, El segundo plan provincial que solicitamos fue la mejora y terminación de la Plaza Ministro Fernández Ordóñez y la idea, pues como pueden imaginar, es aprovechar todo aquel espacio, ponerlo primero en condiciones y quitar esas molestias y daños que genera la entrada de agua a través de la plaza a los garajes de los vecinos. Ese era el primer objetivo y luego aprovechar ese espacio que nos parece que tiene una dimensión considerable, una superficie que no disponemos en cualquier parte de Ubrique y poder complementarlo con determinado uso para que, bueno, para disfrute de los ubriqueños y ubriqueñas. Los planes provinciales pues van con más retraso del previsto. No, tengo que recordar que nosotros casi en el 2016 terminamos el último plan provincial que solicitó el anterior equipo de gobierno de la calle Pinito, así que eso ni siquiera esa obra fue decidida por parte nuestra y si estábamos cuando se terminó, y entonces pues va con más retraso del previsto. Nos llamaron y nos avisaron para que mandáramos una nueva certificado de disponibilidad de los terrenos sobre la actuación que vamos a acometer. Se ha remitido y esta mañana, si es verdad que he llamado antes de venir porque me hubiera gustado decir una fecha concreta, pero bueno, me han dicho que ya tienen llegó ayer por registro de entrada a la Diputación y ya me estaban hablando que en torno a mañana pasado estará en fiscalización en intervención y que esperamos que para la semana que viene podamos tener ya pues todo el trámite administrativo y luz verde para comenzar esta obra que estamos deseando, ¿no? De todas formas, me preguntaba un vecino, ¿no?, de esa zona hace poco, lo que está claro es que los dos planes provinciales que tienen que todavía de ejecutarse tienen como destino esa plaza sí. Ministro Fernández Ordóñez para la impermeabilización y después para la remodelación de la parte superior, ¿no? Así es. Eso no creo que lo... que vamos, que no se va a variar por parte de nadie y tarde o temprano llega, pero lo que pasa es que está llegando porque nos hubiera gustado. Estamos en el 2018, ya sabemos que a prácticamente un año de renovación de las corporaciones locales, pues seguramente los dos planes no estén ejecutados, pero en fin, son dos obras que se han tramitado a través de nuestra inquietud y de nuestra impronta y van a hacer posible, igual que el último plan provincial, es decir, nosotros los 3 años que llevamos. Esos dos eran los primeros y el último ha sido para la barriada Mirasierra, que también entendemos que es una barriada que está muy deteriorada, que estamos viendo también con la Asociación de Vecinos, ver qué puntos son los que ellos consideran de mayor necesidad de mejora. Pero claro, ese plan provincial, si estamos todavía hablando del 2016 al 2018, pues de Mirasierra, pues al menos los 2 años posteriores seguramente venga con retraso. Pero bueno, son obras que están contempladas, que están pedidas, que son recursos fiables, pero el tiempo de ejecución está siendo, no de ejecución, sino el tiempo de dar luz verde a todo el trámite administrativo está siendo un poquito más largo de lo que esperábamos. Una primavera en la que veremos otras obras, supongo, bueno, porque de hecho no ha comenzado ya el plan de inclusión, así que tenemos que ir viendo en diferentes puntos esas pequeñas obras, el tema de jardinería y demás, ¿no? Exactamente. Ya con el plan de inclusión estamos haciendo obras de mantenimiento. Creemos que este plan, debido también a la sensibilidad, ¿no?, de la Junta de Andalucía con las familias que están pasándolo mal, porque es un plan de inclusión social para que esas personas que están en posible riesgo de pobreza pues puedan tener algún refuerzo de recursos económicos, un programa que, por tanto, son 3 meses de contratación a sus beneficiarios, 29 personas, y que al ayuntamiento luego, pues, atendiendo esa parte social, que es la más importante, pues aprovechamos, son personas que no tienen cualificación y que normalmente pues nos ofrece, ¿no?, como ayuntamiento poder atender labores de mantenimiento, que a lo mejor en otras circunstancias sería más difícil. Ahora mismo los tenemos reparando todos los sistemas de mobiliario urbano, de barandas y elementos que tenemos que pintar y reforzar. Un poquito más adelante, ahora ya cuando se seque, ¿no?, también los muros que tenemos en Ubrique, pues poder atender esas zonas que también están contempladas, con tanto como los que hemos hablado aquí en varias ocasiones. Y bueno, iremos atendiendo todas esas tareas de mantenimiento y también de limpieza, como tú bien decías, de zonas verdes o de zonas también urbanas donde tenemos rastrojos y matojos que se están quitando y, por tanto, limpiando las calles y espacios públicos de nuestra localidad. El capítulo de obras, algo muy esperado, estamos hablando no de creación, sino de demolición, pero bueno, para crear, en definitiva, ya la plataforma libre. Y bueno, pues la puesta en valor de lo que es la calle Curtidores, Parece, ¿no?, que en los próximos días puede llegar la demolición de ese centro de transformación. Pues la verdad es que sí, mira, creo que nosotros desde el tiempo que llevamos en el gobierno municipal hemos intentado de atender situaciones que podemos definir de históricas por el tiempo que llevaban las demandas vecinales de solicitud al ayuntamiento para que intervinieran y resolvieran esas situaciones, y una de ellas la calle Curtidores, que hemos podido mejorar, como es obvio. Queríamos ya aprovechar también la calle Pasadilla, que tuvimos que arreglar, saneamiento y poder dejar un pavimento adecuado, que ahora mismo se está también en reparación. Y ya el elemento histórico es poder quitar ese centro de transformación de la calle Curtidores, que obstaculiza de manera clara pues tanto el tránsito de vehículos y la compatibilidad con el paso de peatones. Ya el lunes, si no pasa nada raro, porque ya me da un poco de yuyu, pero si no pasa nada raro, pues el lunes estaremos finalmente pues demoliendo este centro de transformación y se quedará ese espacio expedito para bueno, pues toda la facilidad para el acceso de tráfico rodado como peatonal, como estamos comentando, y hombre, que esa zona quede mucho mejor vista, ¿no?, que actualmente. Pues en otro orden de cosas, sobre acciones futuras, hay un próximo consejo de alcaldías en el que parece, ¿no?, que se van a tomar decisiones en ese sentido, ¿no? Pues la verdad que sí, nos avisaban ayer de que la semana que viene vamos a tener un consejo de alcaldía. Yo estaba, más que ilusionada, pensando que iba a ser ya para el Plan Invierte. Recuerdo que el Plan Invierte es un plan que ha puesto en vigor la Diputación Provincial para aprovechar los superávits presupuestarios remanentes de tesorería, con limitaciones que vienen, por desgracia, a través del marco normativo estatal. Pero, y creía que iba a ser para esta cuestión, pero viene para otro asunto que ya no lo vimos anunciado hace unos días, y es para ver específicamente un nuevo plan que van a destinar a los municipios, que ya también se lo habíamos transmitido a la presidenta, que a veces las instalaciones deportivas y culturales, las limitaciones que tenemos para obtener recursos de puesta a punto o de mejoras de estas instalaciones. Y el Consejo de Alcaldía al final pues va a ser para ver este plan de mejora de infraestructuras deportivas y culturales, que estamos hablando en torno a los 100.000 euros por municipio, lo que va a destinar la Diputación en la provincia, y que luego, pues me imagino que el Consejo de Alcaldía, pues ya lo que nos van a explicar un poco son los criterios que se van a tener en cuenta para llevarlo a pleno de abril, que supongo que será lo que tiene previsto la presidenta, y bueno, ya los alcaldes y alcaldesas pues podremos opinar sobre este plan, los criterios que se están valorando, y ver si aportamos algo más. En fin, como siempre, desde que llegó el gobierno de la Diputación, pues la presidenta tenía un compromiso directo con los municipios de poder sentarnos en un foro común a los menores de 20.000 habitantes y a las ELA para tratar estas cuestiones que nos afectan a todos. Ya particularmente el nombre de cada sitio no es lo que varía casi, pero los problemas son similares en todos los municipios, la escasez de recursos de los municipios más pequeños, y bueno, y dentro de ese órgano hemos podido comprobar que se han puesto en marcha diferentes planes que nos han dado mucho oxígeno a los vecinos, a los problemas, ¿no?, que tenemos que atender del ayuntamiento, de nuestros vecinos y vecinas, y en esta ocasión pues estábamos también deseando que llegara un plan de estas características, porque si bien nosotros en el ayuntamiento, a través del Invierte o de determinadas actuaciones, hemos mejorado las instalaciones deportivas, como bien saben, bien los aseos del complejo de la piscina, bien el cerramiento del Barbadillo, en fin, el múltiple mejoras las instalaciones, pero que hemos quitado, ¿no?, de otras zonas urbanas, para entendernos, y que ahora viene un plan específico no solo para las deportivas sino para los culturales, que yo estoy más expectante por el ámbito cultural que deportivo. Y bueno, y ya nos darán detalles, ya vendremos, contaremos exactamente cómo será este plan y las oportunidades que van a suponer para Ubrique. ¿100.000 euros por municipio? 100.000 euros se está hablando en principio, pero ya te digo, eso me he enterado a través del diputado, que es verdad que tenemos también buena relación como con todos ellos, y bueno, ya me imagino que la presidenta dirá exactamente si son 100.000 a menos de los 20. Es que no sé siquiera si en esta ocasión son solo un plan para los menores de 20.000 o se va a incluir también a los mayores. En fin, ahí estamos esperando ya la información detallada de todo esto. Estamos pendientes, por tanto, la próxima semana. Hablabas de infraestructuras deportivas, hay que apuntar, ¿no?, la visita precisamente en el día de hoy del delegado territorial de Cultura, también el secretario general para el deporte, van a visitar las obras realizadas en las pistas deportivas del Colegio Reina Sofía, que recordemos que, bueno, pues son de uso común para todo el municipio también. Y son una nueva infraestructura en ese sentido. Pues la verdad es que sí. Mira, recuerdo cuando salió la convocatoria de estas subvenciones, la orden de la Consejería de Deporte. Viene el secretario general también para el Deporte de Andalucía, Antonio Fernández, que estuvo con nosotros en Ubrique, en la primera edición de la subida a Ubrique-Venaoca. Y recuerdo que cuando salió la orden, claro, eran unos requisitos muy exhaustivos, tenías que tenerlo, eran instalaciones que pudieras actuar, tenías que estar dentro del plan de instalaciones deportivas del municipio, tenían que ser evidentemente titularidad municipal y bueno, y una serie de cuestiones que dentro del inventario del municipio. Y entonces es verdad que no todos los municipios pudieron pedir actuaciones porque los requisitos eran bastante elevados. Nosotros pudimos encontrar y encajar la pista deportiva del Colegio Reina Sofía, en este caso no como una pista, como tú bien estabas diciendo, de un centro educativo, sino una pista que va a estar a disposición de todo el municipio de Ubrique, y pudimos solicitarlo, y es verdad que se ha hecho una inversión de unos 44.000 euros, donde la Junta subvencionaba el 50% y ya la Administración local el otro 50%, y ha quedado una pista, la verdad, que, bueno, pues yo creo que en perfectas condiciones. Me dijo el secretario general entonces, cuando vio que Ubrique lo teníamos concedido, que me llamó particularmente y me dijo, oye, cuando esté quiero ir a verlo, que soy de los pocos municipios de la provincia que se ha podido conceder la subvención y tenía cierto interés en venir a Ubrique, y ya nos pusimos en contacto cuando la hemos terminado para que viniera a visitarla, y ya esta tarde pues vamos a tener esa visita tanto del secretario general para el deporte como del delegado territorial. Una pista que, como digo, ha quedado perfecta y que también tenemos previsto ofrecerla dentro del patronato de deporte, pero se lo decía al concejal que me gustaría que fuera una pista de acceso libre, es decir, abierta en el horario de las instalaciones por los operarios del patronato, pero que no esté sujeta ni a tasa ni nada, es decir, es una pista deportiva que pueda ser utilizada al uso, aunque sabemos luego los problemas que supone de los niños, en fin, discutiendo si estaban, quién llega antes, después, si están mucho tiempo o poco, ¿no? Pero bienvenido ese tipo de problemas, siempre que supongan espacio de disfrute también para especialmente de una mediana edad, que no son ni tan grandes, ¿no? Y los pequeñitos pues también necesitan esos espacios de disfrute sin una tramitación de horas y etcétera. Esto imagino dentro de la idea, ¿no? De esa apertura por las tardes de algunos centros educativos, ¿no? Eso lo estamos ya culminando. Yo me gustaría llega abril, me va a coger un poco justo, pero ya tenemos casi perfilados los distintos centros que vamos a incorporar. Quiero presentarle a cada centro educativo afectado con la plan de apertura de centro la propuesta de horario para que ellos lo lleven a su consejo escolar y puedan dar la opinión a la comunidad educativa de cada centro. Me imagino que la inquietud está versará en torno al el uso. Es de mayor saliva por el otro lado. En torno a los aseos, de cuando estén allí los niños y niñas, pues si usan los aseos el lunes que esté a punto para la actividad ordinaria del centro. En fin, las cuestiones que seguro que nos trasladarán, que yo creo que las tengo también medianamente vistas. Pero bueno, hay que terminar de perfilarlo. Y ojalá en abril nos diera tiempo siquiera a convocar el Consejo Municipal Escolar, que es el que dará luz verde a todos, pero después de haber escuchado a cada uno de los centros implicados y ya llevarlo a pleno para aprobación. Pero abril era buena, vamos, para mayo, buena fecha ya para la apertura de centros. Hasta ahora más o menos el tiempo tampoco es que sea el más adecuado, pero bueno, siquiera para mayo tenés esa oportunidad. Enlazamos con citas deportivas, te referías, por ejemplo, ¿no?, a la visita al secretario general para el deporte, a la subida a Ubrique. Vamos a quedarnos con ese evento porque lo hemos comentado a lo largo de la mañana. Hemos hablado también con el presidente de Escudería Ubrique sobre, de hecho, una presentación que debe estar finalizando, si no ha acabado ya, en Jerez, en Cadimar, en el concesionario oficial de la prueba de Mercedes-Benz. Ha tenido lugar esa primera presentación. También con presencia por parte del Ayuntamiento de Ubrique en lo que es la cuenta atrás de un evento que la verdad es que trasciende más de lo meramente deportivo, sí. Un tema turístico, importante también en el plano económico para y de promoción para Ubrique, y bueno, el ayuntamiento supongo que como cada año, pues apoyando a la escudería Ubrique en la medida de lo que necesite, ¿no? Así es, Juan Carlos. Pues la verdad es que hoy, como tú bien dices, coincidía con la presentación de la subida Ubrique Benahoca en Cadimar. Recordemos que es un patrocinador de envergadura, estamos hablando de la marca Mercedes, que apostó por la escudería Ubrique a través de esta prueba automovilística de referencia nacional y se incorporaba el año pasado. Y es lógico que a través de ser un patrocinador fuerte, pues que quiera presentar en sus propias instalaciones y con el propio protagonismo, pues ese esfuerzo que también hacen en esta prueba. Y los está acompañando a la escudería y a los responsables de Mercedes, pues el primer teniente de alcaldesa no puede ir yo. Y bueno, eso significa que ya estamos, como comentando, ¿no?, calentando motores, que ya desde el 21 al 23 pues tenemos la subida Ubrique Benahocar. Recordemos que vienen estas molestias de nuevo con cierre de carretera, la parte más negativa de esta prueba, que después de muchos años, pero cuando llega ese fin de semana se vuelve a remover todos esos comentarios de las molestias de cierre y tal, pues avisamos con tiempo. Desde el 21 al 23 de abril es el fin de semana en el que habrá esa relativa, perdona, del 20 al 23 de abril estarán esas molestias y que, bueno, nos organicemos los que vayamos a salir, pues también teniendo en cuenta ese fin de semana. Tendremos el viernes de nuevo el pasacalle de los modelos de los vehículos que van a participar de manera voluntaria, aquel que quiera, como ya se hiciera por primera vez el año pasado, que es en la Avenida España, y es verdad que tuvo una aceptación importante de cara al público, de poder ver los vehículos de una manera tranquila, fijarte en todos los detalles, y creo que es un acierto meter de cierta manera esta prueba en el casco urbano para que, si los establecimientos tienen esa repercusión económica, pues todavía creo yo que el viernes se facilita que todavía haya más consumo y más movimiento en nuestro municipio. Una prueba en la que, aparte de la aportación económica que hace el ayuntamiento, cierto que también a nivel logístico, ¿no?, a través del Patronato Municipal de Deportes, básica, hace la limpieza previa. La policía ya con él también desde el viernes tiene un mayor protagonismo. Exactamente, toda la intendencia en cuanto a los servicios anexos para garantizar una prueba de éxito, pues en el rango municipal, pues también facilitaba la colaboración. De la verdad que hay que resaltar que la escudería es una escudería, una entidad seria, que se puede trabajar muy bien con ello, y bueno, y es normal que el ayuntamiento pues estemos también en esas tareas, ¿no?, adicionales, para poder garantizar el buen desarrollo de la prueba. Pues nosotros que le ofreceremos cumplida información, por supuesto, de lo que ha sido ese evento, la inauguración, a la que se sumará también la que se suele hacer en Diputación. Así es. O en nuestra localidad, en torno a esta subida Ubrique. Y hablando de eventos, la verdad es que llegan en la próxima semana una sucesión de diferentes eventos. Muchos de ellos se abordaron, por ejemplo, ayer en el Consejo de Barrio, ¿no? Estamos hablando de romería, cruces de mayo, todo eso llega ya en la próxima semana. Pues así es, Juan Carlos. Es verdad que de los eventos más próximos, según la propuesta municipal que tenemos en el calendario, también, bueno, de envergadura, ¿no?, es la romería. Por eso, que como siempre el concejal de festejo se sienta especialmente con la Asociación de la Jaca, porque es verdad que, como ayer resaltábamos en el Consejo de Barrio, es una asociación que se vuelca en el desarrollo de esta romería, donde además embellece, ¿no?, todo lo que es el desarrollo de este día de encuentro a través de la participación de los caballos, y creemos que la Jaca debe tener también ese necesario, ¿no?, espacio de opinión sobre la mejor fecha posible. Pero es cierto que en esta ocasión no llegamos a un inicial acuerdo de día de celebración, y por eso allí convocábamos el Consejo de Barrio, donde están representadas todas las asociaciones de vecinos, y también invitamos a la Asociación de la Jaca para que pudieran participar dentro del debate y tratar el día que mejor nos parece para celebrar la romería de San Isidro. Inicialmente, lo que es la propuesta del ayuntamiento, pues estamos hablando del 29 de abril, es el domingo 29 de abril, porque creemos que el año pasado fue un éxito también, gracias a esa propuesta que vino también de la Jaca en aquella ocasión, porque el 1 de mayo era el lunes fiesta, y entonces pues tuvimos muy claro que el 30 de abril era una fecha idónea para evitar las molestias que suponen las alergias y demás. Y fue un éxito. Entonces estábamos intentando de que la romería, dentro de lo razonable de la fecha, tampoco irnos muy adelante para, como digo, yo creo que las alergias es uno de los impedimentos más importantes. Hoy día hay bastantes alergias y entonces pues evitar esa exposición en las fechas más duras, como pudiera ser junio, mayo. Y entonces hemos mantenido ese criterio para proponer de nuevo el 29 de abril. El martes fiesta, el día 1 de mayo sigue siendo fiesta, y el 30 sabemos que no lectivo en educación para los centros educativos, y por tanto nos parece un domingo apropiado para el desarrollo de la romería. Encajarla otro día, ellos insisten también quizás en el sábado como una buena opción para tener, ellos es verdad que lo que defienden es que es una intendencia considerable, que terminan más tarde que el que vamos a lo mejor a echar un rato. Es una asociación que sus componentes pues normalmente están hasta última hora, hacen todo el camino de vuelta y luego pues bueno, todo lo que es la recogida de lo que ha supuesto ese día, pues es verdad que facilita que el día siguiente sea fiesta para poder también descansar y hacerlo con tranquilidad. Pero los sábados nosotros lo vemos complicado por facilitar, ¿no?, lo que es la opción de que la gente pueda ir y que no sea laborable. Y luego también nosotros lo que estamos también es quitando del debate de la romería es el Día del Petaquero. Yo creo que nosotros teníamos muy claro que el Día del Petaquero tiene que tener una entidad propia. Es el día grande de Ubrique, el día en el que se referencia pues nuestra artesanía legendaria y la por tanto el Día del Petaquero no puede estar sujeto a la celebración de la romería, ni siquiera a las cruces, a nuestras candelas, que también son una fiesta singular, identitaria de nuestro municipio, pero creemos que el Día del Petaquero se tiene que seguir manteniendo y, como estamos haciendo desde que llegamos, darle contenidos en fechas anteriores y posteriores en todo un esquema de celebración del Día del Petaquero. Así que quitando ese comodín que existía casi tradicionalmente de llevarte el Día del Petaquero a la fecha más idónea para la romería, pues lo dejamos fuera de debate porque no nos parece que deba de ser el sentir, ¿no?, de un día de fiesta local que está para, como digo, para realzar lo que somos los ubriqueños y ubriqueñas. En el Consejo se planteó, se expuso por parte del concejal de festejo y de la Asociación de la Jaca, que debido también a las comuniones que este año empiezan el último fin de semana de abril, el 28 empiezan ya las comuniones, y que también se adelantan un fin de semana, y bueno, sabemos que la comunión también es un freno para la participación en la romería. Es cierto que abrimos el debate a las asociaciones que asistieron, también a todos los componentes del Consejo de Barrio, y hubo poco debate. No sé si es porque tampoco a lo mejor la gente entendía que dar una opinión iba a ser una opinión particular, a no consultar las fechas con sus vecinos y vecinas, y a lo mejor pues eso hizo que los representantes de las asociaciones pues no quisieran mojarse en cuál de los dos días veían más propicio, porque, como estaba diciendo, las acá viendo luego el encaje del sábado es difícil, porque tenemos, bueno, este viene agua y es muy pronto, pero tenemos un 14 de abril repleto de mil actividades. Y así continuamos, luego tenemos la subida, en fin, que entonces venían a plantarse en la fecha del 2 de junio. Ellos pedían un sábado, ¿no?, de los próximos. Claro. Entonces allí, de los sábados que quedan, es que es imposible, es que hay muchos, todos los sábados tienen contenido considerable. Entonces no íbamos a hacer fácil ni a facilitar, ¿no?, en definitiva, la participación de la gente para ir a la romería. Es más, estaba también la Asociación de Cotomulera, que, como sabemos, han suspendido de nuevo las migas, por desgracia, debido a la inclemencia meteorológica, y también lo dijeron, claro, mira, nosotros estamos esperando el primer sábado que esté libre y que siempre consulta, y es de agradecer por parte del Ayuntamiento, que es una asociación que tiene en cuenta la realización de otras actividades para no pisar, porque claro, si aquí nos ponemos a organizar cada uno lo nuestro, al final, si es cierto, seguimos teniendo múltiples y muchas actividades, pero luego la oportunidad de ir, ¿no?, a la gente, a todas ellas, pues se nos acortan porque se producen el mismo día. Entonces, ese sábado no lo han encontrado y entonces iban ya a la propuesta específica del 2 de junio. Entonces, lo que propusimos, 2 de junio, por parte de la JACA, que a nosotros nos parece tardío, lo que estamos diciendo, las alergias, el sábado, que todavía también nosotros tenemos cierta reticencia, pero bueno, al ver que no se daba una opinión clara por parte de los asistentes, el concejal de festejo iba a mantener una ronda de contacto con las distintas asociaciones de vecinos, que iban a ir viendo con sus vecinos la fecha que mejor les parece, para intentar porque esto se trata de acertar en un día en el que la mayoría de la gente coincida que es bueno para ir a la romería, ¿no? Dentro de lo que es razonable. Y bueno, esperemos que ya, me imagino que de aquí a mañana, pues el concejal nos propondrá definitivamente la fecha después de visto con las asociaciones vecinos, y ya veremos qué día se elige. En principio, está ahí el 29 de abril, por tanto, ¿no? ¿Qué podría ser? Porque es domingo. Al día siguiente no es festivo, pero sí que es cierto que el festivo es el martes. Muchas empresas marroquineras puede que echen ese día para el lunes. Exactamente. Y además no hay colegios, por ejemplo. Esa es la base que a nosotros nos hace ver que es el día más adecuado por eso. Porque es verdad que el martes es festivo, pero eso puede propiciar determinados puentes en determinados sitios y además día no lectivo en educación, con lo cual pudiera ser un día razonable y aceptable y no irnos tan atrasados, ¿no?, en ya lo que decimos, en el tiempo de alergias y demás. Nos estamos quedando sin tiempo, vamos a entrar de lleno ya con las preguntas, pero de nuestros oyentes, simplemente recordar que la crujida de gamones sería el día 5 de mayo. Así es, también ya en el Consejo de Barrio salieron varias cuestiones de implicación vecinal, como son las cruces de mayo, el día 5, ya está abierto toda la solicitud, todas las solicitudes que tienen que presentar las asociaciones para hacer las candelas. Esperemos que todos aquellos vecinos que quieren tener un fuego, una candela para poder explotar los gamones, como nos pasa muchas veces en Ubrique, por la parte de Cornicabra, de la calle Ronda, que hemos animado a los vecinos que presenten una asociación, porque es verdad que son ellos los que organizan y por tanto los que también tienen que presentar los distintos requerimientos administrativos, como los seguros, etcétera. Y bueno, y ahí estamos, que esperemos que todo el mundo presente esa solicitud y que tengamos un 5 de mayo pues tan grande como siempre, ¿no? Y ya por terminar de recordar la fecha, insistimos, el día del petaquero es el 28 de mayo. Así es. El día del petaquero, el lunes 28 de mayo. Sí, mayo, ahora estaba pensando en abril. Sería la jornada festiva local. El último lunes de mayo y el día 28. Y ya estamos ahí también trabajando las actividades que vamos a tener en torno al día del petaquero, que daremos como venimos ya, creo que son los últimos dos años, dando el cronograma, ¿no?, de las actividades en torno al día del petaquero. Pues todo ello en cuanto a novedades en materia de gestión municipal. Nos vamos a quedar ya con las preguntas de los oyentes que han ido llegando a lo largo de estos minutos. Y bueno, de hecho, nos quedamos ya directamente. Por ejemplo, un oyente nos comenta que su recibo de agua, dice que pagó un total de 82 euros. Viendo el desglose de la factura, el consumo del agua ha sido de 26, el resto tasa de impuestos. ¿Quiere saber por qué el consumo de agua tiene tanto gravamen? El agua... tanto el agua como todos los servicios públicos se tuvieron que, al pertenecer a la Unión Europea, pues teníamos que ir incorporando a los distintos servicios las directrices europeas en cuanto a agua, y eso significaba todo lo que era depuración, saneamiento y todo la imposición que necesitan de este servicio. Yo sé que muchas veces al ver una factura enerva, ¿no? Porque es verdad que tú te fijas en el consumo de metros cúbicos y dices, bueno, si lo que nos acaba de exponer, ¿no? Si el importe es relativamente normal y luego lo que tengo son canon y tengo impuestos y tengo pues el gravamen que está sujeto a todos los recibos del agua de todos los lados. Es decir, que en eso no hay una posibilidad de no abonarlo, y lo que dice Europa es que los servicios tienen que ser pagados por los ciudadanos y ciudadanas, que se tiene que intentar abaratar la prestación del servicio, siempre es lo deseable, con una calidad suficiente, pero que lo que cueste el servicio, los ayuntamientos no podemos ya, para que nos entendamos, ni siquiera nosotros no podemos subvencionar los servicios a los vecinos, para que nos entiendan, ni siquiera buscar subvenciones en otras administraciones, que tú no puedes pedir subvenciones para el agua y cobrarle a la gente menos, sino que lo que cuesta el agua en Ubrique tiene que ser pagado por los ubriqueños y ubriqueñas. Eso es lo que nos dice el marco normativo al que estamos obligados. Otra cuestión, una sugerencia, nos dice un oyente, ¿por qué en el Parque Rafael Alberti no se pone una canasta para los niños, para que puedan jugar al baloncesto, estaría muy bien. Sí, la verdad es que el Parque Rafael Alberti tiene mil oportunidades. Estamos, la verdad, que contentos también con la última obra que se ha realizado. Todavía no hemos terminado de intervenir en el parque. Y es verdad que lo que hemos hablado aquí muchas veces, el patinaje, el baloncesto, todo eso cabe en el parque, pero bueno, habrá que ir viendo cómo se hace el baloncesto. Tener en cuenta que el parque lo que tiene es una pequeña cancha de fútbol, pero de infantil, porque el balón a la calle, la gente transitando, es difícil muchas veces la compatibilizar lo que es los juegos de balón duro con respecto a las personas, porque hacen daño, así se nos escapa. Y el baloncesto, sí es verdad que el balón es un balón de cámara que, bueno, que puede generar molestia al resto de usuarios y de personas que vayan al parque que no sea jugar baloncesto, ¿no? Pero bueno, en fin, en consideración, yo agradezco esta propuesta y siempre es bueno tenerlo presente por si se ubica alguna localización que fuera idónea o adecuada, ¿no? Mm. Otro oyente da las gracias por haber tenido en cuenta, por haber tomado a cuenta el cambio de las banderas en la rotonda del hotel, que dicen que daba una mala imagen porque estaban desgarradas. Pues nada, me alegro de que compartamos eso. O por ejemplo también pues plantean una cuestión, preguntan por la situación del camino de Benaucal, si hay alguna actuación pendiente para esta calle. Bueno, el camino de Benaocas, pues tenemos ya el resultado de la cata que se encargó a una empresa especializada. Recordemos que estas catas lo que venían a determinar es el subsuelo y el estado de la calzada romana que tenemos allí para saber si la calzada de dónde a dónde se tiene que preservar y se tiene que incluso poner en valor y conservar, por tanto. Y ver si la parte del camino de Benaucá, que es donde tenemos a nuestros vecinos y vecinas, pues poder mejorar el pavimento sin tener que estar limitado a lo que es un bien arqueológico. Las catas han dado el informe se le ha remitido directamente a Cultura, ha dado unos resultados positivos en cuanto a la calzada romana, que sigue habiendo un interés arqueológico y cultural de esta zona, y que estamos esperando que Cultura valore el informe para tener un encuentro y ya después sentaremos a los vecinos y vecinas, pero es verdad que seguimos teniendo esas dificultades de poder inicialmente intervenir en el camino de Benaucá de una manera directa y clara como pudiera hacer otra zona, ¿no? Sigue estándose bien, hay que decir, a lo mejor afortunadamente, ¿no? Cultural y va a ser complicado. Pero bueno, estamos a la espera de que Cultura analice este resultado de las catas y tener un encuentro de trabajo con la delegación. Así que el informe se estaba a la espera, ¿no?, de los resultados, por tanto se conoce ya que revelan que sigue manteniendo, es un importante patrimonio, sí, que hay que conservar, que luego es una gran noticia. Sí. Es verdad que esto dificulta para que se puedan hacer mejoras para los vecinos, pero no sé si hay algún tramo en especial que esté más deteriorado. Es que cuando tú contratas empresas para este tipo de servicios, lo que están obligados es directamente dar los resultados a la administración competente, que es Cultura. Y vamos, eso no quita que nosotros tengamos conocimiento, pero tenemos que verlo con la delegación territorial. Por eso no me sé el detalle del informe. Recuerdo a los que nos escuchan que fueron 8 catas, es decir, 8 puntos diferentes donde se analizó el subsuelo de todo este tramo para ver el valor, como estamos comentando, arqueológico, y parece que tenemos un patrimonio reforzado de envergadura y bueno, ya habrá que ver, ¿no?, en las conclusiones definitivas y las posibles soluciones, que como bien saben los vecinos, todo lo que hemos estado trabajando es por buscar una respuesta de mejorar la situación del camino de Benaocá, pero que siempre sea también respetuosa con ese valor arqueológico que se tiene allí. Siempre importante también para que Cultura claro, de la Junta de Andalucía sea consciente del patrimonio que hay y se puedan hacer también actuaciones en ese sentido, ¿no? Claro, de puesta en valor. Porque, ¿no?, yo creo que nosotros como ayuntamiento debemos de buscar las dos vertientes. Inicialmente, hombre, pues nuestra inquietud pragmática estaba más con los vecinos y vecinas de poder resolver sus problemas, que sabemos que los hay, y luego también desde un punto de vista de puesta en valor, si tenemos un bien de interés cultural de un valor considerable, pues bueno, entiendo que también es momento de exigirle, ¿no?, o demandarle a la administración competente, como es la Delegación de Cultura, de que haga actuaciones que pongan en valor y refuercen este patrimonio, que en definitiva es de todos, ¿no? No es solo de Ubrique, está en nuestro término, pero que tiene que ser invertido y puesto en valor por cultura. Sí. De todas formas, estaremos pendientes al resultado, porque todavía lo tiene que analizar todavía cultura, queda, por tanto, ¿no? Un oyente pregunta si una persona sin recursos y sin seguro de defunción fallece, si el ayuntamiento tiene una partida para el entierro. No, nosotros no tenemos partida para defunciones. Si una persona sin familia, sin recursos fallece, el ayuntamiento ni siquiera nos enteramos. Es decir, nosotros no intervenimos como ayuntamiento en los entierros de nadie. Si, las personas que no tienen seguro para su enterramiento y su sepelio y tal, y no tiene familia, normalmente esos cuerpos son donados a la ciencia, en fin. Hay un protocolo, digamos, de salud que establece qué se hace con esos cuerpos, pero el ayuntamiento no enterramos a las personas. Otra cosa, es verdad que cuando hay familias que han fallecido, pues familiares suyos, y son personas que están en una situación económica difícil, pues lo que el ayuntamiento ha intentado siempre, desde que estamos al menos nosotros, es colaborar con esas situaciones, y a lo mejor lo que hemos hecho pues adelantar el dinero a la funeraria por no tener un seguro que lo cubra, y que luego llegar a un acuerdo de pago con la familia, hombre, que le sea relativamente accesible y puedan ir pagándolo, pero el ayuntamiento es que si no, no podríamos tener límite, y sobre todo lo de cuando fallece alguien que no tiene familia y que no tiene recursos, es que ni siquiera nos llegamos a enterar, nos enteraríamos como uno más, ¿no? Porque el ayuntamiento no le llega aquí en los estados de defunciones de nadie, salvo que el servicio que el que presta el ayuntamiento de cementerio pues se vaya a usar. Un vecino comenta que en noviembre puso una instancia para solicitar el arreglo de una arqueta situada en la zona de la Plaza de la Estrella. Según el oyente, la tapa suena al paso de los vehículos y resulta molesto para los vecinos. Pide una solución para evitar esas molestias. Vale, pues normalmente nosotros, si es del servicio de agua, tenemos un sistema relativamente estandarizado para poder quitar la molestia del sonido, y si es de cualquier otro suministro no municipal, se da cuenta a la empresa para que adopte medidas. Miraremos a ver exactamente en el estado en el que se encuentra. Y sobre un tema de tráfico, aparcamientos, un oyente comenta que en la calle Júcar hay un aparcamiento de motos a la altura del número 21, en la parte de abajo de la calle Júcar, justo cuando sí, se va a entrar. Nos preguntaron que intervinieron la semana pasada. Yo creo que llegaron a comentarlo en la oportunidad. Con los vecinos y que yo entiendo que aquello se vio ya que... que claro que se puede pasar por la acera de enfrente, si no recuerdo mal, ¿eh? Así que tendremos que, yo lo revisaré de todas maneras, pero oye, yo le invito al vecino que si tiene algún tipo de inconveniente con este aparcamiento, que se dirija bien a la asociación de vecinos, que sabemos que trabaja perfectamente todo lo... todo lo que son las demandas del barrio funcionan bastante bien, y si no, con la concejala de policía, y tiene una reunión y que explique lo que le inquiete, ¿no? En ese sentido, además, creo que el propio presidente de la asociación de vecinos nos comentaba la pasada semana que se habían reunido con la policía local y que era que una cuestión que habían analizado en profundidad, vamos, que no había sido una decisión a la ligera, ¿no? Sí, porque daba el paso por la acera de enfrente, se recuperaba un aparcamiento, en fin, yo creo que estaba justificado, pero ya digo, si la persona que nos llama está insistiendo, será porque a lo mejor se nos escapa algo, por eso digo que pueda verlo en detalle con la persona responsable o bien con la asociación de vecinos, que es la que demanda y propone siempre con buen criterio, ¿no? Sí. Bueno, pues hasta aquí por el momento las preguntas en el día de hoy. Los teléfonos de la radio a su disposición. Todavía tenemos algún minuto, pero tendría que ser ya, en estos últimos instantes para poder atenderla. Así que todavía, si están pendientes de enviar esa cuestión, lo pueden hacer. Quería preguntar precisamente por lo que es el tema de la aplicación puesta en marcha en cuanto a incidencias. que puede que es cierto, ¿no?, que elimine mucho de las preguntas que nos solían llamar en cuanto a temas muy concretos en este espacio. ¿Qué tal está funcionando por el momento? Pues la verdad, Juan Carlos, que yo es verdad que me está llamando también la atención, incluso no solo en el programa, que seguro que tiene también sus efectos, sino incluso en la calle cuando estoy fuera, la gente ya no te da tanto detalle, ¿no?, de los desperfectos puntuales que tienen en su zona, y eso es indicativo, no me cabe duda, de la aplicación, que supone una comodidad clarísima para el vecino y vecina de comunicarse con la administración, de poder decirle dónde está una incidencia que se debe de atender. Y luego es que, quitando, como digo, las cuestiones de envergadura, se está disponiendo de los recursos, de la priorización de los recursos para ir atendiendo a cada una de ellas. Donde normalmente existía una demanda es con el alumbrado público, no podemos imaginar la de incidencias que tiene el alumbrado, como es lógico, bien porque se funde la farola, bien porque hay un problema de conexión, bien por... Y al final, pues como en esa parte también se está funcionando con relativa celeridad, porque todo el equipo de electricistas municipales, pues conforme tienen las incidencias, van interviniendo en un tiempo razonable, creo que está aliviando pues todas esas preguntas que muchas veces se producían en este programa de cómo está mi farola tal y la oscuridad, en fin. Entonces creo que eso es síntoma de que la aplicación funciona. Más allá de todo lo que es también arqueta, alcantarilla, todo lo que supone de valles y socavones y bueno, y ya los servicios los tenemos también muy engranados para ir atendiendo estas cuestiones y creo que está teniendo su resultado, que es cierto que en el cosa de todo, la mayoría de las veces se trataba de los problemas de la puerta o el entorno de mi casa y no tanto de los temas generales, ¿no?, del municipio. Mm-hmm. Y cambiando de asunto, dado que tenemos todavía algún minuto por delante, hablamos con Trinidad Jaén, ¿no?, con la delegada municipal hace unos días sobre la Bolsa Municipal de Trabajo, porque va a llegar una fecha importante, ¿no? Se van a cumplir 2 años en las próximas semanas y, por tanto, de gran interés para aquellas personas que quieran ser nuevos solicitantes y, bueno, supondrá una actualización de los datos, ¿no? Pues así es. La verdad es que yo creo que nos ha costado, ¿eh?, como equipo de gobierno, mantenernos firmes ante algo que nos comprometimos con todos los vecinos y vecinas de nuestra localidad, que era el establecer un sistema claro, transparente, de contratación eventual. Y ya digo, ha sido difícil porque la gente estaba acostumbrada a ir al ayuntamiento, no por gusto, sino por necesidad, para un trabajo, y se derivaban a través de informes sociales que, en fin, creíamos que no era la manera equitativa, ¿no?, de tratar la situación de todos los ubriqueños y ubriqueñas. Trabajamos mucho en aquel reglamento de la bolsa con colaboración más que considerable, ¿no?, y oportuna de los grupos municipales. Cerramos lo que entendíamos un baremo que podía valorar la situación económica y también social de cada una de las unidades familiares de Ubrique. Se trata también de una bolsa no individual, no solo tiene en cuenta la antigüedad en nuestro paro, sino que tiene en cuenta con quienes vivimos, porque en estos momentos de dificultad, ¿no?, donde no se tienen los recursos suficientes, donde está tan difícil el acceso al mercado laboral, pues no es lo mismo vivir con gente que tienen recursos que estar dependiendo de personas que no tenían ingreso ninguno. Entonces, en base, y personas además con discapacidad, también, en fin, con todos los criterios que creemos que engrandecían, ¿no?, o hacían un marco de valoración de todas esas cuestiones que facilitaba la priorizar. Dentro de la dificultad, priorizar esa dificultad. Y como digo, sobre todo la concejala de personal, pues ha tenido muchas visitas en despacho de personas que necesitan trabajo. Yo he tenido también bastantes personas y lo hemos dicho y lo seguimos manteniendo. El trabajo en el ayuntamiento se reparte lo poquito que podemos dar por la bolsa de trabajo. Cuando son categorías no contempladas en la bolsa, a través de oferta al Servicio Andaluz de Empleo, a través del SAE, y ya con los programas específicos de empleo de otras administraciones, por los criterios que ellos nos imponen. Y después de estos dos años, han sido un número de contrataciones importante. Todos los meses cualquier ciudadano puede consultar por qué número va, y hemos mantenido estrictamente el orden de esta bolsa y todos sus reglamentos. Y ahora pues toca renovar toda esa demanda. Tenemos que incorporar gente que quizás no es yo, por la anterior bolsa, pues tendrán la oportunidad de incorporarse y revisar también todos esos solicitantes que hace dos años estaban en una situación y ahora pues posiblemente se encuentren en otra, y hay que revisar pues todas las situaciones familiares para volver a hacer un listado ordenado de prioridad en función de esas dificultades socioeconómicas que tengan las familias. Con respecto a la aprobación, creo que se cumplen los dos años en mayo, ¿no? El 15 uh-huh. de mayo. Si bien es cierto que lo mismo esperáis un poco para contar con los datos de la última renta, ¿no? Que precisamente es. Comenzó la campaña ayer. Así está, hemos estado también informando a todas las personas que nos han preguntado. Vamos a esperar junio, porque nosotros los ingresos es a través del certificado del impuesto del IRPF, vamos, de la renta, que en junio, cuando termina la presentación del 2017, y claro, tenemos que incorporar todos los expedientes de los solicitantes de la bolsa de trabajo, pues tenemos que esperar tener esos datos oficiales que se presentan en junio. Entonces, aunque empezáramos en mayo a mover lo que es la renovación de la bolsa, seguramente va a estar todo el periodo de junio abierto para poder hacernos desde la administración con esos datos oficiales de ingresos en la familia. Pues otra cuestión a destacar, sin duda, para los próximos meses, lo que es la renovación, ¿no?, de datos en torno a la Bolsa Municipal de Trabajo. Así es. Pues nos vamos a quedar en este punto. Isabel, no sé si hay algo más que añadir. Hemos abordado un buen número de cuestiones. Pues la verdad es que, nada, agradecer de nuevo, como siempre hago, pues todos los participantes en este Cosa de Todos. Y bueno, también recordar que mañana, todo el fin de semana, ya empezamos, que entren en la página web, porque es difícil transmitir todos los acontecimientos y eventos que tenemos. Están en los perfiles de las redes sociales del Ayuntamiento de Ubrique, en Radio Ubrique, también están en la página web municipal, pues esta agenda cultural de este abril 2018, que tiene una amalgama, ¿no?, de actividades para adultos, para menores, y que estemos pendientes pues para también poder buscar esa parte de ocio y disfrute que merecemos. Estamos pendientes, de hecho, mañana hablaremos con el presidente, con el vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, digo, en torno al Día de la Bicicleta, ¿no?, que también se ha visto también. La incidencia meteorológica le ha llegado también al Día de la Bicicleta, no hay forma de encontrar un sábado en el que no llueva, ¿no? Así es, también estaban, ya ve, ellos querían aplazarlo, posponerlo en poco tiempo, pero claro, lo que ha estado ocurriendo, que buscaban una fecha en la que se ha vuelto a ver en peligro por lluvia, y bueno, y ahí están buscando el encaje a ver qué día definitivamente proponen para el Día de la Bicicleta, que desde, como saben, siempre coincide con el Día de Andalucía, el 28 de febrero, y aquí estamos en abril intentando de encajar ese día, que, hombre, que tiene que ser un día que no sea de gran lluvia para que los pequeños y los menores pues puedan disfrutar de su bici y de su recorrido, ¿no?, en compañía de sus familiares, amigos y demás. Bueno, pues nos vamos a quedar en ese punto con respecto a lo que llega en cuanto a eventos en nuestra localidad, algo que también hemos abordado anteriormente. Lo dicho, agradecer la participación de nuestros oyentes y, por supuesto, en el día de hoy también a Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, y en este caso además participando como secretaria local del Partido Socialista. Al Partido Socialista hoy le llega ese turno de intervención. Nada, pues lo dicho. Y además recordar también que las personas que estuvieran interesadas, que hemos sacado desde el Ayuntamiento la licitación de concesión administrativa para las 42 plazas de garaje que tenemos en el mercado de abasto. Y si hay cualquier persona que nos esté escuchando, que esté valorando pues tener un garaje, que puede informarse en la secretaría del Ayuntamiento o a través de la web municipal y saber las condiciones de estas plazas de garaje, por si se animan a hacerse con la propiedad, bueno, la propiedad, la concesión administrativa de alguna de ellas. Pues con ese apunte nos quedamos. Lo dicho, Isabel Gómez, muchas gracias. Gracias a vosotros.